Ahí va. O sea, ¿por qué es un problema la educación ambiental? Porque cambia lo que se entiende por educación. Mira las cosas de otro lado. La educación está pensada para adaptar los alumnos a algo que existe y que funciona bien, por definición del sistema. Es decir, estamos en un país monárquico, enseñamos que lo mejor es el rey. Estamos en un país constitucional, enseñamos que lo mejor es que todos votemos a las autoridades. Contamos el heroísmo de San Martín, contamos el avance de la ciencia, ya elogiamos a Pasteur, a Einstein, etc. Y con la educación ambiental hay que dar vuelta a todo. Hay que decir que en vez de decir qué bien que se hicieron las cosas, hay que decir qué mal que se hicieron las cosas. Hay que decir que esta generación de adultos que están enseñando está dejándole a la generación de alumnos un mundo peor que el que encontraron ellos a esa edad. Bueno, hay que tener cara para decirlo. ¿Qué Bueno, pasa que, estuvimos pero no, pero haciendo también como generación, como sociedad? ¿Qué hicimos? la idea de que la educación sirve para reproducir el modelo social y para que las nuevas generaciones, digamos, se socialicen en todas las verdades indiscutidas. También es cierto que la educación es el lugar en el que algunas de esas cosas se discuten, no es solo reproductiva la educación, ¿no? Siempre se habla de educar en el pensamiento crítico y todo eso, pero puede ser que en el campo de la educación ambiental, particularmente, el pensamiento crítico no haya tenido todavía mucha cabida. Y ha tenido cabida en sectores minoritarios, es decir, en grupos intelectuales, universitarios, posgrados, los movimientos sociales, etc. Ahora, la institucionalización es la institucionalización. Y el señor director responde al señor ministro que responde, etc., etc. No. Entonces, desde la escuela se pueden cuestionar paradigmas sociales, pero no se pueden cuestionar demasiado aspectos institucionales. Es decir, si uno dice, este gobierno está impulsando el fracking en Vaca Muerta y el fracking en Vaca Muerta es la peor manera de arruinar el clima, y mi presidente está juzgado por el fracking en Vaca Muerta, o mi presidente está juzgado por fumigar con cualquier cosa y eso produce cáncer, bueno, no son muchos los docentes que lo pueden decir y las instituciones que toleren que los docentes lo digan. Claro, pasa que se lo percibe también como un tema de mucha actualidad, ¿no? Porque hay gente que considera que si Vaca Muerta significa divisas y en los países desarrollados hacen explotaciones petroleras, mineras, etcétera, parecidas de una manera cuidada, el país no debería abstenerse de una fuente importante de divisas. Pero eso lleva la cosa a una discusión de actualidad, digamos, de qué hay que hacer con Vaca Muerta. Y la educación ambiental, digo, se me ocurre, por lo que venimos hablando, que el problema está en dónde se ubica. Si se ubica en el paradigma naif de la acción individual y medio ambiente significa juntar tapitas para fabricar algo reciclándolas, y educación ambiental significa cuidar el no cerrar la canilla y significa separar la basura en dos tachos de colores, o si educación ambiental significa problematizar la relación de las personas con lo que tenga todavía de natural el mundo en el que viven, lo que puedan llegar a reconocer como natural del mundo en el que viven. Por eso me Sí. interesa pensarlo filosóficamente, digamos, más allá Sí. del tema puntual de Vaca Muerta o de. Sí, claro. Digamos que la presión del sistema es fortalecer lo individual. Hay un libro famoso, bestseller, 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar la tierra, que se basa precisamente en lo individual. Es decir, si tú quieres salvar la tierra, anda en bicicleta, cierra el grifo del agua, apaga la luz, etcétera, etcétera. Ve caminando a tu escuela y recicla la basura, cuida una planta para que dé más oxígeno, etcétera. Ahora, en ningún momento de esas 50 cosas, lo que están diciendo es, por ejemplo, reclama si hay algún problema. Entonces, o es una acción individual privilegiada o es una acción ciudadana. Estamos educando alumnos que separen la basura y anden en bicicleta o estamos educando ciudadanos. Ahora, estas son las dos concepciones antagónicas. En esta doble concepción, por un lado la cosa individualista, que evidentemente es muy conveniente y muy oportuno para los que, la responsabilidad del deterioro de las condiciones del ambiente y del planeta no es por el efecto de las acciones individuales de la persona, sino por el efecto de las leyes, por el efecto de cuánto se regulan a las grandes empresas, a las grandes industrias que contaminan, etc. Entonces llevarlo para el plano individual tiene la explícita finalidad de absolver, de hacer la vista gorda con los verdaderos culpables, digamos, ¿no? Sí, con los sectores de poder. Eso por un lado. Pero por otro lado, eso está tan naturalizado y está tan universalmente aceptado que hablar de medio ambiente es hablar de esas boludeces, que me parece que sería importante que la educación ambiental se dirigiera a que las personas pudieran tomar conciencia de que lo que los rodea es natural, que existe todavía debajo del cemento que pisan, un arroyito, un río, de que la pandemia que está afectando la vida de todos de una manera tan drástica no es mala suerte, no es, como decís vos, un chino que se comió un murciélago, no fue un accidente, sino que es consecuencia de cómo comemos, de cómo viajamos, de cómo consumimos, digamos. Y esa relación que no es evidente. Porque uno va al súper y se compra un pollo y chao, se compra un chancho y listo. No piensa que eso produce pandemias. Digamos que hay un interés en ocultar cosas y en desviar la atención. Y realmente una buena forma de desviar la atención es tener a la gente ocupada, lo que antes se llamaba labor terapia. Con los locos, ahora se llama dividir la basura. Y uno pone la cabeza en la basura que va en el tacho verde y que va en el tacho rojo. Y los sitios avanzados tenemos tacho azul. Pero es una parte. La cuestión de fondo es, yo creo que podemos plantear el ambiente como el vínculo del cuerpo con todo lo que está fuera del cuerpo. Entonces, el vínculo del cuerpo con el aire, ¿qué estamos respirando? ¿Qué estamos respirando? Lo que pasa con los óxidos de los vehículos acá en Buenos Aires, ¿qué pasa con los plaguicidas en el aire en Pehuajó, por ejemplo? En Pehuajó el INTA encontró plaguicidas en la lluvia. Quiere decir que los están respirando los habitantes de Pehuajó. Y lo mismo en cualquier lugar. En el sur hay gases de petróleo, en distintos lados hay distintas cosas. Entonces, el primer vínculo con el ambiente es el cuerpo. ¿Qué estamos respirando? ¿Qué estamos bebiendo? Cuando uno dice, el agua es potable, el agua de la canilla es potable, o el agua de las gaseosas es potable, está diciendo que tienen una cantidad de sustancias tóxicas por debajo del umbral aceptable. El umbral aceptable se mide con un varón adulto sano de 70 kilos. No necesariamente con un niño, no necesariamente con un anciano. Si querés, pasando el agua a los alimentos, las hamburguesas tienen una cantidad de nitratos tal que si estuvieran en el agua no sería legalmente potable. Los nitratos son para que la carne no se pudra. Ahora, ¿para qué hay que vender carne picada pudiendo vender carne y picarla? la única manera de de vender carne picada es agregarle un tóxico que, por supuesto, mata las bacterias y también te afecta el organismo del consumidor. Entonces, yo creo que el vínculo con el cuerpo tiene que ver con eso. El ambiente es el vínculo con el cuerpo, lo que respiramos, lo que bebemos, lo que comemos, el lugar en que estamos, el lugar que habitamos, o si tenemos espacios verdes, o si tenemos al lado de la ventana un cajón de cemento a 2 metros. Entonces, todo esto es lo primero que... ¿Pero eso a qué tema lleva? Digo, volviendo a la educación ambiental, porque si hoy los temas de la educación ambiental son qué puedes hacer tú, pequeño borrego, para cuidar tu planeta, separar la basura, si hoy los temas de la educación ambiental están muy orientados a estas acciones individuales, al cuidado del agua, al análisis, digamos... No están orientados al cuidado del agua, están orientados a la canilla de la casa del chico. Claro. El cuidado del agua es el reclamo por el riachuelo. Cuando uno dice riachuelo, dice la última vez que se hizo una acción responsable sobre el riachuelo fue bajo la presidencia de Sarmiento en 1871, cuando se expulsaron las industrias contaminantes. Y después, desde 1871 hasta ahora, han estado simulando. Entonces, yo creo que el rol de los niños es entrenarse como ciudadanos. Ahora, una cosa que alguna vez planteé y hubo ataques de histeria en sitios educativos, hubo ataques de histeria, es que los alumnos miren su entorno y le escriban una carta al intendente, a la autoridad local: oiga, señor intendente, veo este problema. Claro. Cosa que, ya te digo, hubo gente que se infartó fácilmente con esto, porque se trata de que la educación no tenga nada que ver con el mundo real. Entonces, se puede hacer la ficción de que educación ambiental es no tirar papelitos en el suelo. Bueno, los profesores de ciencias sociales tienen bastante clara esa relación de la educación con la realidad social. Entonces, si vos lees el currículum de ciencias sociales, en general habla sobre esta relación, la conceptualiza de distintas maneras, pero lo plantean como, digamos, como un análisis en clave de complejidad, de multicausalidad, etcétera, de ciertos hechos históricos, de imaginarse en la realidad prolongaciones de las lógicas de cosas que vienen del pasado y qué sé yo. Pero en cambio la educación ambiental es medio impermeable, me parece, todavía a esa visión, que ya existe en la educación y hay modelos de dónde tomar. Pero hay otra trampa del sistema. Cada vez que he ido a un establecimiento educativo, escuela, colegio, lo que sea, usted es ambientalista, espere que vamos a llamar a la de naturales. Claro, claro, es un tema de naturales. Entonces, la de naturales que enseñaba de qué manera la contaminación afecta a las células. Bien. Ahora, para entrar a plantearnos por qué nuestra sociedad acepta y tolera la contaminación y a veces la promueva, hay que salir de la de naturales y llamar a la de sociales. Y la de sociales se quedó afuera porque el sistema la dejó afuera. En el jardín, en el nivel inicial, hay un concepto muy bonito que junta lo natural y lo social. Los diseños curriculares, los currículum de nivel inicial, en vez de hablar de ciencias sociales, ciencias naturales, hablan, por ejemplo, de indagación del ambiente social, indagación del ambiente natural. Y últimamente se habla de indagación del ambiente socio-natural, como para juntar las dos cosas. Aparece ahí como un híbrido, digamos. Y el ejemplo paradigmático de eso es las cuestiones ambientales. Claro. Ahora, si uno mira y hace el paralelo en los distintos niveles educativos, nosotros tenemos alguna forma de educación ambiental en el nivel inicial. Alguna forma de educación ambiental en escuela primaria, alguna forma en escuela secundaria. Cero, literalmente cero educación ambiental en universitaria de grado, y volvemos a tener el tema ambiental en algunas especializaciones de posgrado. Ahora, Los médicos se reciben sin saber que la contaminación enferma. Los abogados no saben casi nada de derecho ambiental, es optativo. Los agrónomos saben qué dosis de plaguicidas pueden arrojar, pero no saben los riesgos toxicológicos de los plaguicidas, y así sucesivamente en todas las profesiones, en el nivel en que trabajan, en que operativamente inciden sobre el ambiente, las universidades no les enseñan. Entonces, en el mejor de los casos, se quedan con las cuestiones ambientales que hayan aprendido en el secundario, si tuvieran un secundario que hablaba de eso. Y esto por que supuesto, decías... perdón, por supuesto, como las carreras las manejan los consejos profesionales, porque los que manejan los contenidos de las carreras son los consejos profesionales, y tratan de no chocar con sus clientes, luego presionan por contenidos que no sean conflictivos, sino que sirvan para trabajar con grandes clientes. Volviendo a esto que decías, que el medio ambiente, el punto de partida para pensarlo es la relación del cuerpo con todo lo que está afuera, me hizo acordar algunas conceptualizaciones que se hacen respecto de la discapacidad. Que una persona, un usuario de silla de ruedas, por ejemplo, es menos discapacitado si hay rampas. Un ciego es menos discapacitado si hay señalizaciones auditivas o táctiles en los lugares públicos, etc., ¿no? Entonces, cualquier persona que está relacionada permanentemente con cosas del ambiente que afectan su respiración, su alimentación, etc., digo, no sé muy bien para qué lado va, pero se me ocurre que puede haber una analogía ahí, ¿no? De esta forma dinámica de entender que uno no es la víctima de los estímulos que lo rodean, sino que hay un diseño sobre el que se puede hacer cada vez más consciente, cada vez más explícito. Bueno, si alguien controla esas chimeneas, uno va a respirar menos tóxicos. Mm. Y lo mismo se extiende a los alimentos, etcétera, ¿no? Mm. Pero esto ya es política. Entonces, sí, aceptamos que la discapacidad requiere políticas. Mm. Es decir, si no hay rampas, nos estrellamos contra la escalera. Claro, no depende de la acción individual de las personas con discapacidad. A eso voy. Depende de que los gobiernos pongan, los que diseñan el espacio urbano, pongan rampas, pongan señales, pongan todo lo que hace falta. Informen, eduquen a la comunidad en cómo se ayuda a una persona ciega a subir un colectivo, qué sé yo. Y sancionen a los que no lo hagan. Claro. Que es otro de los temas vinculados con lo ambiental. Es decir, cuando en lo ambiental se dice la solución es más educación. Bueno, sí, bueno, pero ¿qué educación? Por un lado, ¿qué educación? Por otro lado, los delitos ambientales son los únicos delitos que se plantea que se solucionan con más educación. Es decir, las violaciones, los asaltos, los ametrallamientos, el crimen organizado, no se soluciona con más educación. ¿Por qué los delitos ambientales se van a solucionar educando a los contaminadores? Oiga, señores, malo. Sí, hay una idea muy naif de la educación cuando se hacen ese tipo de afirmaciones, como si la educación volviera más buena a la gente. Claro, ahora con la inseguridad, con el crimen organizado, está claro que la educación no vuelve más de buenos a los mafiosos. No, fueron a la escuela la mayoría. Fueron a la escuela, algunos son muy cultos, pero ¿por qué? Mira, justo estuve viendo una serie, este tipo Dr. Lecter, ¿sí? Científica. Es una serie francesa, no importa, pero hay un personaje parecido a Dr. Lecter. Uh-huh. La figura del asesino oculto, uh-huh, del tipo que nada, se come a sus víctimas, es un animal, es una bestia, pero después escucha a Mozart, cultiva todos los arquetipos de la alta cultura. Y después asesina a alguien que desafina. Ponele. Porque desafinó, claro. Hay que asesinarlo y comérselo. Claro, ahí hay un contraejemplo de que la educación no necesariamente ser culto y tener cultura general. ¿Sirve para esto? Bueno, no sirve para esto. Hace falta tipificar los delitos y hace falta sancionarlos y perseguir a los delincuentes. Mm. Entonces, ahí varias cosas que el modelo educativo de no tires papelitos en el suelo, reemplaza el carro por la bicicleta y todas estas cosas, está omitiendo. Uno es el rol ciudadano y otro es la necesidad de sanciones. Bueno, la gran pregunta que yo me hago es, en el nivel inicial, que todas las áreas del conocimiento han tenido discusiones paradigmáticas, ¿eh? En la matemática, por ejemplo, en algún momento se discutía que para que los chicos aprendan lo que es un número tenían que desarrollar los conceptos de clasificación y seriación, que eran los que subyacían al concepto de número. Entonces había una visión muy psicologicista del número y pasaron los años y se impuso un modelo más social que dice que los chicos aprenden los números reconociéndolos en un portero eléctrico, en un boleto de colectivo, por ejemplo. Y esa es una discusión dentro del nivel inicial interesantísima y que se impuso un modelo más social, más interesante al modelo muy psicologicista. En la alfabetización, en algún momento se heredaron modelos más fonéticos, más fonológicos, de que leer y escribir era descifrar signos y traducirlos a sonidos y cosas por el estilo. Y se impusieron las corrientes más psicogenéticas, más de la línea de Emilia Ferreiro, qué sé yo, en la que la escritura tenía que ver con ir construyendo hipótesis que surgen de los chicos acerca de lo que es la escritura y que jugando a escribir esos garabatos que a los que nadie le había prestado atención tienen un significado porque expresan qué hipótesis espontáneas tienen los chicos sobre la escritura. Entonces no es lo mismo si hacen tres rayitas que si hacen rayitas y circulitos porque significa que se dan cuenta que las letras son distintas entre sí y cosas así. Por decirlo, digo, medio a lo bestia, ¿eh? Si me escucha alguien de alfabetización, no va a estar de acuerdo. Pero lo que quiero decir es, en la educación ambiental también debería empezar a darse, en los casos en los que simplemente no brilla por su ausencia, alguna discusión paradigmática de esa índole. Debería, ahora, digamos que nosotros tenemos, por un lado, lo obvio, es decir, es más lindo un prado verde que el riachuelo. Esto, por supuesto. Ahora, la parte más complicada es la que no se ve. Es decir, los plaguicidas que tenemos en la comida, lo que estamos respirando, etcétera, etcétera. El cambio climático, hay muchas cosas que no se ven, que requieren instrumental, que requieren tiempo, que requieren abstracción. Los cánceres originados en el medio ambiente, que son prácticamente todos, digamos que no hemos conseguido aún que la sociedad adulta acepte que hay culturas sin cáncer, culturas sin cáncer, culturas sin enfermedades respiratorias. ¿Cómo se las arreglaron esos indios salvajes para no tener cáncer ni enfermedades respiratorias? Ahora, si no conseguimos que la sociedad adulta lo entienda, porque estamos ante cuestiones que la sociedad no está percibiendo. Es este el desafío. Todo el mundo entiende el número, todo el mundo entiende la diferencia de los sexos, etcétera, etcétera. Ahí es más sencillo. Y discutimos sobre las cosas que los chicos pueden percibir. ¿Cómo discutimos sobre las cosas que los adultos no están percibiendo? Sí. Hay una cosa también ahí de revelar las perversiones del capitalismo todo el tiempo. Por ejemplo, para los chicos no es evidente, si no se los dice alguien, si alguien no les pregunta y los interroga, que su deseo de ese yogurcito, ese postrecito, esa galletita que tiene a los Minions en el paquete, pero que es más o menos tóxico por la cantidad de grasas, de azúcares, de conservantes que tiene. Su deseo de comprarlo radica en que le han hecho una trampa, le han puesto el dibujito de la película que le gusta para que el niño se lo pida a la madre, etc. Esta cosa del corrimiento de los chicos hacia el lugar de consumidores activos que exigen ciertos consumos y a los que se seduce y se engaña poniéndoles dibujitos atractivos en los paquetes. Digo, ahora está la discusión, por ejemplo, de la ley de etiquetas y todo eso. Digo, está relacionado con lo que se come, por ejemplo, con lo que se bebe, con esas formas de afectación entre entorno y cuerpo, de la que hablabas al principio. Y en el medio está siempre la lógica del consumo, la lógica del capitalismo, la lógica de la mercancía, todo convertido en mercancía. De acuerdo, pero además no se está engañando a los niños, se está engañando a los adultos, que son los que pagan. Sí, pero se pone a los niños en un lugar... Se pone a los niños en un lugar... Se cuenta con la exigencia, el berrinche, el pedido del niño, y eso es ponerlos a ellos en un lugar muy perverso también. Pero eso además se pone en la idea, en la naturalización del berrinche por el consumo. Hmm. Este es el otro aspecto perverso. Tenemos que aceptar el berrinche por el consumo. ¿Hay O nos enojamos con el berrinche por el consumo y no adelante con la zanahoria. Bueno, pero se puede visibilizar, digo, cuántas cosas vinculadas, por ejemplo, a la teoría de género. La educación sexual integral, la ola verde, el movimiento feminista, visibilizó un montón de cosas que hace algunos años no estaban visibilizadas, que hoy son inaceptables y que antes eran totalmente... consideradas normales. Quizás una vía para avanzar en ese sentido sea comenzar a visibilizar lo perverso que es el berrinche por el consumo, el modo en que ciertas prácticas comerciales, ciertas prácticas de marketing inducen a consumo. Ahora, esto requiere que las escuelas tengan kioscos sanos. Sí, por ejemplo. O sea, que por ejemplo no haya un alfajor en ninguna escuela. Ahora, ¿cómo hablamos de la perversión de esto y los chicos salen y compran? No, en la escuela no hay. Bueno, antes hablábamos de las discusiones al interior de las disciplinas, de cómo las ciencias sociales sí tienen una mirada más compleja sobre la relación entre los individuos y la sociedad, etc. La ESI, la educación sexual integral, si vos decías educación sexual hace 30 años, educación sexual era una rama de la biología también. Era enseñar el órgano reproductor masculino, femenino, la anticoncepción, cosas así. Hoy, eso era lo progresista. Y eso era lo progresista todavía, claro. Eso era lo progresista porque todos los libros de anatomía terminaban justo ahí. Claro. Y de eso no se hablaba más. Bueno, entonces ahí tenés una analogía con otra disciplina que logró salir del reduccionismo biológico al que la educación ambiental todavía está sometida. Claro, con el tema es que se muestren un dibujito de genitales o no se los muestre, entre que los muñecos tengan pene y vulva o tengan una panza lisa como ningún ser viviente tiene, no afecta directamente intereses concretos. Es decir, simplemente si queremos muñecos con genitales, va a haber alguien que fabrique muñecos con genitales y los venda más caro que los muñecos con vientre liso. Y tal vez mucho más caro. Ahora, si nosotros tocamos el consumo, tocamos otra cosa, porque estamos diciendo no queremos productos industrializados, nos estamos dirigiendo al conjunto de la industria. Y esto es lo que empieza a chisporrotear con estos temas en la institucionalización. En definitiva, las instituciones siempre están más cerca del poder. Sí, sí. Podés tocarles el pene, pero no el bolsillo. Exactamente. Exactamente. Es un órgano más sencillo. Exacto.